Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Come with me, Bandera, now. Take it down. Say. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. A ver, muy bien. Ya me saco la ropa. Retro. Ya me saco la ropa, quiere sacarse la ropa. Buenas noches, gente. El señor Miguel Cruz, directamente de Nueva Jersey, Estados Unidos, con la vacuna, vacunado. Súper vacunado. Ahí está. Qué feo que sonó. Ay, suena... Sonó feo, perdón. Muy bien. El señor Marcelo Galateo, vamos a compartir el micrófono. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Indignado todavía. Bueno, indignado. Sí, bueno, después vamos a hablar. Ya arrancó el partido, Argentina-Paraguay. Exacto. Oficial versus ayudante de albañil. Ahí está. No, qué terrible. Señor Ariel Amaral. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Excelente noche, ¿eh? Muy bien. Y el señor... Cae. Cae en bicicleta. Y en silencio. Páez, Carlos Menedel. Menelik. Vos escuchame una cosa. Sí, vos te escucho. Pusiste la AstraZeneca COVID Shield. La COVID Shield, sí. Bueno, sos hermano ya del señor. Sí, tenés que autobautizarte. Yo soy bautizarte. Menelik, que significa hombre sapo, me dijeron mis alumnos. Tendré que averiguar entonces. Hombre sabio. Buscate algo lindo, ¿viste? Algo, claro. El COVID chill. COVID chill. Bien, hoy vamos a tener una noche recontra re retro, porque sí vamos a estar haciendo una entrevista al señor Adrián Bagliani, que es el creador de la página acá en Argentina, Universo Retro. Ya dentro de unos minutitos vamos a estar llamándolo. Y nos va a comentar un poco el mundo que nos gusta a todos en esta mesa, que es el mundo de los recuerdos. Y tantas además, cosas, ¿no? ¿No? Yo entré un ratito a la página a mirar y le recomiendo que quiera entrar, busque Universo Retro, por favor. Van a ver cada cosa de las que vivimos y gráficamente, o sea, figuritas, vasos, cartas, chapita, vasos. Las reediciones de los vasos de Pepsi. Son buenísimos, son muy buenos. Una cosa de loco. Muy bueno. En YouTube está, perdón, en YouTube sí, solo estuve YouTube mirando. Pones Universo Retro, te aparece, y si no, en Facebook tiene la página donde pone todos sí, los días todo. Cosas que te hacen volver a la niñez. Sí, sí, tal cual. Es terrible, cual. Terrible, casi me ahogo, perdón. Nos puedes llamar al 1164007047. Compartimos micrófono acá con Ahí está, ahí está. Bueno, sí, aquí compartimos porque no habla prácticamente. Ay, qué mala que ¿sí? Chao, Carlito. Chao, Carlito. Te llaman abajo. Chao, me llevo la pizza. Yo traje empanadas de bondiola, la cerveza con crema. Te cambio al una horno porción y fritas. Ahí traje está. La que quieran, ¿eh? ¿De qué? ¿Qué sabor? Bondiola con todo bondiola la cerveza. A la cerveza. Ay, vamos a agarré ayer a las 9 de la mañana, me levanté, agarré la bondiolita, empecé a cortar, prendí el disco. Aceitito de oliva, panceta, así que van a probar unas bien, ricas empanadas. Bien, 21:08, estamos en Radio Box 102.9, nos puedes bajar la app por Play Store, Radio Box 102.9, y si no, nos puedes escuchar por la frecuencia modulada Box 102.9. ¿Carlita se come la empanada o no? Yo creo que sí. Sí. Cuando era joven, ahora ya. Así jugosa no y todo. Sí. Ay, Dios mío. República. Escúchenme, vamos che, a estar... voy a hacer sí. una solicitud acá abierta. Sí. Voy a citar a la señora directora acá de la radio que venga a comer una empanadita con nosotros. Ahí está, estamos todos. A Claudia Laporta la estamos esperando. ¿Eh? Ahí vale. Está. Bueno, vamos a empezar con las efemérides del día de hoy. Sí, con el primer tema de la efeméride, que es de una gran banda de los años 70, 80, ¿sí? Su baterista, que se llama el señor Joel Kramer, cumple años. Entonces vamos a escuchar... Gol de Argentina. Gol de Argentina. 1-0. A ver, esperen. ¿Quién lo hizo? Hasta lo ahora hizo? No lo anularon, nada, no sé. Es gol. 9 minutos 30. Ahí estamos. Viene ahí. Sí. Bien. El Papu dice. ¿El Papu Gómez? Mira sí. El Papu. Ahí está el Papu, ¿eh? ¿Hizo el bailecito o no? ¿Eh? Sí, lo hizo. Sí, ni hablar. Bueno, vamos entonces a escuchar a Aerosmith. ¿Pero que quiero ver el gol? Sí, quieren ver el gol. Sí. Pará. Pulpo, poneme el tema y después sí, ven el gol. Sí, estaba habilitado tranquilo. Todo. A ver. Un lujo, mirá. ¿Quién puso el pase? Muy lindo gol, ¿eh? Muy bien. ¿De Paul fue muy el pase? Di María, mirá. Di María. Tanto que sacan el cuero de María, tomá. Bueno, golazo. Muy bien, vamos entonces al tema de Aerosmith, porque hoy cumple años el señor Joe Kramer, 71 años. Y vamos con Walt This Way, dale. That's a real big cleaner. A flop like a river. continuamos acá por radio. Perdón que me esté tan cerca, señor Ariel Amara. Lo que pasa es que si no, no lo veo el señor Pulpo que me está diciendo, lo veo la columna, si no. Bien, lo que tenemos es Aerosmith, Walk This Way, ¿sí? El baterista George Kramer. Hoy cumplió 71 años. Geminiano, ya termina Géminis y hoy empieza el invierno, muchachos, la estación preferida. ¿Día de la bandera es hoy o ayer? No, ayer. Ayer, bueno. Sí, ayer. Están borrachos los dos. Hoy es lo de... Hoy es 21. General Güemes. No, que en realidad fue... El 17. El 17, sí. Exactamente. Exacto. Y lo pasaron al 21, que por suerte nos dejaron descansar un poco. Ay, sí, porque estaban atareados. Yo súper sí. Estresado. No, yo sí, él no. Yo sí, él no. Yo él... sí. ¿A dónde? Yo no vemos, tenés unos dolores en el cuerpo de comer. Igual que yo, la verdad. Claro, sí. Con esta pandemia trabajaron tanto que... Yo en cualquier momento cuelgo la botine. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. En unos minutos vamos a tener a Adrián Pagliani de Universo Retro, que nos va a estar contando un poco todo lo que es el universo este que tanto nos gusta, el que tanto está del otro, la gente del otro lado siempre recordando. Hoy vamos a tener un bloque de Marcelo que vamos a escuchar música de una película. Películas, series. Series. Y vamos a ir hablando arriba un poco, contando un poco de nuestras experiencias con esas series. Y con esas películas que alguna vez vimos, ¿sí? Hoy estamos con lo retro, porque es lo que nos gusta, porque es lo que nos, claro que sí. nos llama la atención, ¿no? Sí, sí, la verdad. ¿Sí? 80, 90, ¿qué miraba Migue en la tele? ¿Qué dibujito? 80, ¿qué dibujito era el preferido? Preferido de esos tiempos. Tengo una serie que me marcó mucho, que fue Invasión Extraterrestre. Invasión Extraterrestre. Sí, claro que sí. Eso me marcó demasiado. Era un lagarto. ¿Massinger llegaste a verlo? No, claro, no. Massinger. Ese sí. Creo que había sido. Claro, sí. Sí, Massinger y He-Man creo que fueron los... Este es el joven, pero tiene... Claro, tiene su... Massinger, He-Man, Robotech. He-Man que sale de la nueva. Robotech, ahí va. Ahora va a salir la nueva edición de He-Man por Netflix. Vamos sí. A hablar, porque Adrián es el que puso el tráiler en su página y fue ahí que yo lo vi al tráiler de He-Man. Mira vos. ¿Sí? Yo le quería preguntar si él fue el precursor de esta nueva Ahí removida. Está. Sí, bueno. Sí, porque yo creo que él, como es, tiene como un. Hace impresiones, es diseñador gráfico. Tiene otras cosas, es como que es coleccionista. Oh, mirá que sí, bien. Colecciona todo este tipo de... Sacó algunas cosas de su casa, dijo, en otra entrevista que yo estuve mirando por YouTube. Pero tenía, obviamente, cosas que tuvo que comprar, ¿sí? Ser coleccionista es complicado, porque hay algunos juguetitos que no se consiguen. Andino, sí, ¿no? Claro que sí. ¿Es coleccionista? Sí, Andino es coleccionista. Sí, sí. ¿Pero colecciona juguetes como Adrián Pagliani o me no, parece no, que no son sé más qué es cosas... lo que... Carlita también colecciona juguetes. Sexuales. Los tiene paraditos uno al lado del otro. Ay, noticia. Dios mío. Bueno, lo que tiene Universo Retro es que es esta cosa de que tiene trajo a lo que es Cromie, el libro de Cromie, tiene el libro de Carlitos Balá, reeditado... Sí, así grandes que cosas. Grandes cosas que después dentro de un ratito ya los vamos a estar llamando para preguntarle todo eso que queremos, sí, porque tiene sí, todo, sí. Tiene todo. Inclusive todo. Nuevas versiones, porque sí. También tiene naipes de Stranger Things, ahí de está. The Walking Dead, ahí o está. Sea, ha sacado ediciones la buena elección. Sí. Actuales sí, sí, de viejas costumbres que teníamos nosotros, ¿no? Exacto. Sí, los naipes. Sí, los naipes que yo no me acordaba, pero era, viste, el que tenía más fuerza. Yo me acuerdo que tuve los naipes de Lucha Fuerte. Me encantaba Lucha Fuerte. Qué lindo. Me encantaba. Lucha Fuerte desde el año 90. 90, sí, yo en 90 era una pequeña, querido. Cartonilla bueno, blanco. Yo era la época de Martín Carajea. Claro, los claro, titanes. Titanes yeah. Claro, ustedes de la misma edad entonces, son los dos unos jóvenes. Sí, 37 tengo. Claro, los dos tienen, uno tiene 36 y el otro tiene 37. Ajá. Por supuesto. O sea que el único viejo soy yo. Claro. Ahora se sentó de los pendejos. Bárbaro. Bueno, nos podés llamar entonces. Si querés hacerle una pregunta a Adrián o querés saber de alguna cosa que está vendiendo Adrián, dejanos tu consulta al 1164-007047. Y si no, también a Migue de allá de Estados Unidos. Que, a ver, escúchame. Pero pregunto, juguete, ¿trajiste algún souvenir para nosotros? ¿Un iPhone para cada souvenir. Uno? Algo por el estilo. ¿Qué estaba pensando en eso? Nos trajo de todo. Sí, sí, sí. ¿O no? Un lujo. Le traje una remera. Una MacBook, ¿no? Remera Marvel oficial, ¿no? Marvel oficial. Ahí, mira, ponete de frente a la cámara, así la ve la gente. Ahí está. La cola no, de frente. Ahí está. Especial Día del Padre también tenemos. Especial Día del Padre y obviamente feliz dedicado día a todos los padres, a los dos. A estos dos padres que tenemos. Dedicado ¿sí? a todos los hinchas de Racing. Ah, ahí va. Para Claudito. ¿No era el Día del Niño? Eso. Todo Día del Padre, niño. Dios todo. Mío. Día escuchar? Del Padre nos tiene que dedicar ellos a nosotros en todo caso. Bueno, sí. Ah, eso. No dedicarle nosotros a ellos. Por eso te digo. Sí, nos trajeron unos souvenirs, pero un montón se pasaron. Gisela ligó como un campeón. Ay, ¿eh? Dios mío. Lo que tengo en la cabeza es de afuera. El no cerebro se consigue acá. Afuera. ¿Importaron neuronas? El color no es de acá, es de afuera, que no se consigue. Así que después vamos a tener que andar pidiendo, ¡mándame! Porque no, menos mal que me trajeron como para que me dure, ¿sí? La próxima vez que venga. Claro, saludos claro. Para Meli, que manda Meli. Un mensajito. Meli, que manda un mensaje. ¿Estará escuchando? No, ella se fue. Fue noche de chicas. Claro, sí. Cierto, a full con la cuñada. Ay, Dios mío. Nos llamás entonces al 1164-007047. Y le puedes preguntar o nos puedes decir qué es lo que veías cuando eras chico, ¿sí? ¿Qué es lo que veías claro. cuando eras chico? ¿Qué te hace recordar los 80 y los 90? ¿Tenemos audio? Un audio? A ver. Pasar. Hola, buenas noches, amigos de Insomnia. Aquí Gerardo de Quilmes Oeste. Bueno, preparando un poquito de arroz paliz para comer y escuchándolos, esperando la entrevista. Un saludo. Ahí está. Ya había arrancado a comer, me parece. Sí, tiene ¿no? la boca llena. Estaba probando. Gerardo no se habla con la boca llena. ¿Viste que bueno, retaste la otra vez? Ahí tomá, tenés. Te la di en la nuca. Muy bien, Marcelito. Bueno, así como Gerardo. Bueno, Gerardo, si te gusta. Y además, pues seguramente está Leo del otro lado porque él también compró algunas cosas de Leo es mi amigo. Que también le encanta todo lo retro de los 80, así que debe estar escuchando del otro lado. ¿Cuál va a ser lo que le vamos a preguntar a Adrián? Que seguramente va a estar. ¿Tenemos otro? A ver. Un tercer mensaje para Chris Angel. Quiero que revele alguno de esos trucos que hace, por favor. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? Sí, se podría, sí, se podría. Sí, se podría. Está intacta uno, la por magia. Por lo menos vamos a. Vamos a hacer sí, para, sí, la, sí. para la audiencia, lo que nos están mirando. Llamanos al 1164-007047. Y vamos a ir con el próximo tema que es de una gran banda también. Él pertenece a una gran banda que es Duran Duran, pero también estuvo en otra banda con Robert Palmer, que es en la Power Station. Perdón, se me. Vamos a ir con Power Station porque el gallo Claudio, ¿te acordás? Sí, el gallo Claudio, ¿te acordás? otro de la infancia. Lanza bola, chico, lanza bola, chico. Era medio ansioso, ¿viste el gallo Claudio? Era ansioso. Vamos a ir con la Power Station. Someone like it hot. Dale. Right. Are you gonna do it?

11 56 46 2809. Insomnia, no te duermas. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Nos puede llamar al 11 64 007 047. Escuchá el tema, escuchá. Guns N' Roses, de esta gran banda sonora como de Terminator 2, claro. Con este John Connor joven, ¿no? Y siempre lo muestran el después, pues pobre John Connor. Pobre rotísimo sí. Después. Sí, ni hablar. Llámanos entonces, 11 64 007 047, 21:30. Y quédate ahí al aire que ahí en minutos vamos a estar hablando con ¿estamos? Él, ¿eh? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, le damos un gran aplauso al señor Adrián Pagliani, de Bienvenido, Universo Adrián. Retro. Buenas noches. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. 21:30, así como te dije y me dijiste, estamos acá, puntuales. Más puntual imposible. ¿Viste? ¿Cómo estás? Espectacular. Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Viendo un poco el tema del partido de Argentina-Paraguay y hablando un poco de este universo retro que tanto nos interesa. Bueno, buenísimo, buenísimo, chicos. Sí, sí. Con esto arrancamos en el 2008, así que bueno, tenemos mucho para hablar. Oh, bueno, hermoso. ¿Empezamos? Vos estabas 2008, o sea que vos ahí, ¿qué tenías? ¿20 y pico? No, 30 y pico. 30 y pico, mirá. Sí. Es como que te gustó tarde, digamos, ¿no? No lo habías arrancado desde chico a coleccionar. Y no, yo arranqué en el 2001, 2002 más o menos, o sea, a coleccionar cuando recuperé algo de mi infancia, ¿viste? Claro, sí. O sea, esas cajas que guardan tu vieja y bueno, te la mandan y decís, bueno, esto era mío y ahí te pega, ¿viste? La añoranza. La nostalgia. Y sí, y ahí arrancás otra vez con todo. Qué bueno, ¿no? Volver a reencontrarse con tantas sensaciones siendo una persona ya grande, o sea, teniendo otras responsabilidades en la vida y poder darte ese gusto. Sí, es fuerte, ¿viste? Es fuerte porque uno, ¿viste? O sea, con la locura de lo que es, o sea, el día a día, ¿viste? Bueno, totalmente, como claro. Que se va olvidando de todo esto, ¿viste? Que es lo lindo, ¿viste? Las cosas simples de la vida, lo que nos hacían felices, como las figuritas, las cartas, claro que sí. No sé, vasos, cosas de nuestra infancia que por ahí como que no le dábamos tanto valor, porque bueno, las teníamos ahí diario, ¿viste? Pero bueno, cuando las perdemos, después, ¿viste? Las queremos recuperar porque son las cosas que nos conectan con nuestros abuelos, con nuestros viejos, ¿viste? Oh. Yo sabes que siempre a mí me pasó que prácticamente no guardé ningún juguete de mi infancia. La gran mayoría de yo, cuando fui creciendo, fui donando, regalando, transmitiéndole a otra persona lo que yo tuve como juguetes. Y siempre me quedó esa deuda con mi hija. La deuda que no me queda con mi hija, por ejemplo, es de que a mi hija yo le hago ver todos dibujitos desde los viejos, todo lo que fue nuestra época, además, claro, de época hasta ahora, He-Man, sí. Thundercats, o sea, todas esas cosas ya las fue viendo sí. Y ahora va viendo, obviamente, versiones nuevas también. Yo, una de las que me quedó fue la pista con los cochecitos, la, claro, la eléctrica. Bueno, sí. Que sí, gastabas sí. Pila de la Escaletri gigante. ¿El Escaletri era ese? Sí. Con los dos autitos, el negro sí, y el rojo. Sí, claro. Un clásico de lo único época. Que rescato era un Robotech chiquitito que me quedó de esos tiempos. Yo tenía el reloj Casio Robotech y no sé dónde. Estaba el avioncito y el robot. Yo tenía, claro, el avioncito. Y una pregunta para el muchacho. ¿El juguete que más apreciás, que más te gusta, que más valorás, cuál es? Y tengo muchos, tengo varios, ¿viste? Pero bueno, tengo un camioncito de Superman, sí. Que era mío de cuando era chiquito, de la marca Corgi, que bueno, nada, ¿viste? O sea, me acuerdo que me lo regaló mi vieja y bueno, y por ahí tengo otras o sea, otros juguetes que son más valiosos en cuanto a lo económico, pero bueno, sí, eso, pero ese tiene como otro sentimiento, eso, ¿viste? Claro, lo que más gusta. Bien, ¿y cómo comenzó esto de...? Porque nosotros casi todos los de la mesa estamos en tu página de Facebook, ¿sí? Sí. Te agregamos y vemos y posteamos cosas de tu página y demás. ¿Cómo comenzó todo esto del Universo Retro? Y bueno, Universo Retro, bueno, como les comentaba recién hace un ratito, nace en el 2008, nace como un blog, ¿sí? En ese momento, obviamente no existía Facebook o recién estaba arrancando, bueno, yo no tenía Facebook. Y bueno, nada, viste, como que arranca con esa intención de poder compartir, viste, toda esta pasión por los juguetes, por el coleccionismo, por las cartas, por los muñequitos Jack, por las chapitas de gaseosa. Por todas esas cosas, viste, que nos remontan a nuestra infancia. Y bueno, yo iba subiendo fotos, viste, y ahí empecé a ver que había gente que le gustaban las mismas cosas que yo, viste, que iban comentando, y se empezó a armar como una especie de comunidad. Y bueno, y ahí fuimos creciendo, viste, armamos nuestro primer juego de naipes, retro, así, con la temática como las de Chromie, ¿viste? Tipo sí, Match 4, sí. Que se podía jugar con los poderes de los personajes, tipo altura, peleas ganadas, fuerza que ibas compitiendo. Pero bueno, nosotros mezclamos los personajes argentinos también, o sea, hicimos desde personajes como Hijitu, Paturuzú, el Eternauta, Cazador, los mezclamos con, no sé, Mazinger, Leono, He-Man, de todo tipo de personajes. Que hoy actualmente hicimos una especie de crossover gigante, ¿viste? Hoy actualmente las tenés disponibles en la página. Sí, bueno, hoy hay como 70 juegos de naipes disponibles. Estuvimos viendo ya The Walking Dead, Harry Potter. Yo te digo, te compré por medio de Mercado Libre unos los vasos. Los vasos están. Ay, son unos espectaculares. Sí, me acuerdo. Espectaculares. Sí, me acuerdo. Espectaculares. Voy a comprarte más, te aviso. Y bueno, esos vasos también nacen con esa intención, viste, de poder rememorar un poco los vasos de Pepsi, viste, que uno canjeaba por chapitas en las promociones. Y bueno, nosotros, viste, todo lo que hacemos lo hacemos con dibujos nuestros de artistas argentinos, okay. O sea, no tomamos imágenes copiadas de internet, sino que todo tiene arte original. Como que le damos ese plus, viste, o sea, ese valor extra. De hecho vi que figura el artista en las cajitas. Claro. O sea, es como que cada proyecto, viste, lleva entre 6 meses y un año de desarrollo. Entre lo que es el dibujo, el diseño, el ponerle los poderes a los personajes también tiene su investigación y su desarrollo, viste. Sí, claro, mirá. Claro, porque uno piensa que es algo, viste, que uno lo saca. Bajan las imágenes, las imprimís y listo. Claro, hay todo un trabajo. De edición y de investigación importante. Sí, y bueno, yo tengo muchos amigos que te han comprado muchas cosas. Un amigo mío que es de Capital te compró el libro de lo que es la historia de Chromie, quedó fascinado. Claro, bueno, ese libro lo hicimos en el 2019. Y bueno, nada, viste, tuvimos también como la intención de poder reconstruir un poco lo que fue esa mítica empresa, viste, de cartas y de figuritas, que para mí es una empresa fundacional, viste. Yo, sí, como les contaba recién, o sea, como que creo Universo Retro también, o sea, como un homenaje a lo que fue Chromie en nuestros años 80. Sí. Y bueno, y poder, viste, reconstruir un poco y conocer a los fundadores de esa empresa, viste, personalmente, que nos cuenten su historia, viste, cómo fue que crearon esa empresa. Y la verdad que, bueno, fue increíble, viste, poder hacer ese libro y conocer un poco cómo se laburaba en esos años, viste. Un trabajo artesanal de las figuritas que se hacían una por una, se dibujaban manualmente, se pegaban las letritas para los globitos de diálogo, un laburo tremendo. ¿No se te ocurrió hacer los juguetes de vuelta? Por ejemplo, los He-Man, no sé, G.I. Joe, hacer todas esas cosas de vuelta. Y eso está más complicado porque necesitas una fábrica, matricería, sí. ya es más jodido, ¿viste? Hacerlo. Sí. Sí, estaría buenísimo, pero es muchísimo. Igualmente más creo que todavía tienen licencias vigentes, más allá de que no están en producción, habría que comprar una licencia. Debe ser otra inversión mucho más importante, me imagino también. Está Top Toys, Shoxa, todo eso. Hay, ¿no?, bastantes. Sí. Y la gran mayoría son todas internacionales. Sí. Entonces las licencias esas deben cotizar muchísimo. Sí, y aparte como que... Como y aparte que como si vos la inversión de infraestructura. Exactamente, o sea, como que Argentina tuvo su época de oro, ¿viste? Claro. En la década del 80, principios de los 90, que fue un boom en la época de los juguetes, ¿viste? Donde se producía todo tipo de merchandising. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente después no se pudo seguir, ¿viste? Por las condiciones del país, pero nosotros que lo pudimos, la verdad, que disfrutar a full, ¿viste? Somos unos privilegiados. Sí, la verdad que sí. Adrián, te hago una preguntita. ¿Vos tenés algo que ver con la nueva remake? ¿Se dice así, no? ¿Remake? Remake, sí. ¿Remake de Los Amos del Universo? ¿Tenés colaboración? De la nueva versión que están sacando en Facebook. ¿La nueva remake? ¿En qué sentido? Sacan una reedición de Masters of the Universe en Netflix. Sí. Si participaste. La idea. No, ojalá. Ojalá. No. Pero igual te digo que se viene con todo esa la temporada, ¿eh? Sí, no, es una bomba. Es como que la estoy esperando y la estoy... Mirá que con los dibujitos reeditados yo soy medio reacia. Pero esta es como la reedición, esta es como que me... Un flashazo, sí, fue. Sí, la verdad que sí. Sí, no, tú... Sí. La verdad que sí, no, yo compartí, obviamente, en el Facebook, sí. Porque, o sea, el tráiler me pareció que fue explosivo, sí. Se me pusieron los pelos de punta. Sí, a mí también. Que venían... anunciando, viste, que iba a ser una continuación de la serie del 80, que iban a respetar esa historia, y bueno, y como que venía, viste, por allá arriba las expectativas, y bueno, y la verdad es que el tráiler con la música y la animación fue increíble, así que nada, tenemos muchas expectativas. Sí, estamos esperando. Estamos esperando nuevas moralejas al final de a ver qué podemos sacar. A full, sí. O sea, es más, nosotros el año pasado hicimos un libro sobre el He-Man, con toda la historia del He-Man de Argentina. Sí. Que nada, que fue una investigación también impresionante de Sebastián Rizzo. Investigó empresa por empresa y contó toda la historia también de todos los muñecos, de la creo que sábana, se llama Los Amos de los 80, ¿no? De todo tipo de juguetes que se producen hasta acá en Argentina, y es uno de los principales que se fabricó merchandising con y sin licencia de He-Man. Sí, claro. Sí, vi que en las cartas tienen todos los muñequitos que salieron, todas las ediciones que sacaron en la Argentina. Claro, exactamente, o sea, ese libro viene con un juego de naipes. Sí. Que es, o sea, son las primeras ediciones de las figuras de He-Man. Ah, ok. A mí siempre me gustó Battlecat. Es como un catálogo. Ay, sí. No, a mí el castillo me gustaba. No sé por qué, de Grayskull. Uh-huh. Me encantaba. Y cada capítulo tenía una enseñanza, como una moraleja. Una moraleja de orco, ¿no? Sí. Así que estamos muy contentos de estar hablando con vos. ¿Y tenés pensado ahora sacar algo? ¿Algún proyecto nuevo en lo que es material? Y mirá, ahora hace un mes y sacamos el libro de Ultrafibus, que es, o sea, otra empresa grande de figuritas de Argentina, sí. Que junto con Cromie fueron las empresas que captaron, viste, toda la atención de figuritas de lo que fueron los años 80 y 90. Así que bueno, con esta empresa también es como que podemos cerrar como un ciclo, viste, de lo que fueron todos los años de dorados de nuestra infancia, viste, claro. Con las figuritas. ¿Mazinger no era de Ultrafibus? Mazinger, Robotech, Macros. Los Gobots, Invasión. Ah, mirá. Tuvieron un montón de licencias como Star Wars también. Ah, ok. La verdad que sí, tuvieron muchísimas licencias, Spider-Man. O sea que vas a estar haciendo alguna cosa de Ultra Fibus, entonces. No. Ya salió ese libro. Ah, ya salió. Lo estamos ahora. Ah, mirá, no estoy tomando nada, parezco borracha. Una pregunta. No, ¿las caretas, salió coleccionada? ¿Cómo, perdón? ¿Viste las caretas que se usaban en los carnavales? Sí, también tengo caretas. ¿Tenés la de Balá? Las tiramas. ¿Tenés la de Balá? Sí, la tengo firmada. ¡Ay, no te lo puedo creer! Un tesoro. Envidia. Sí, la tengo firmada. Qué increíble. Tenemos qué increíble. Que ir a hacer un paseo por su casa. Sí, me parece que si vamos le sacamos todo. Yo el mes que viene cobro el aguinaldo. Quiero figuritas. Sí, vamos a ver si... Sí, yo quiero figuritas. Sí. Ya hace rato que quiero comprar figuritas, ¿eh? Bueno, que diga la... Decinos dónde podemos comprar y mirar todo lo que es el merchandising de Universo Retro. Bueno, mira, todo lo que sean cartas, álbumes de figuritas, libros y vasos, lo pueden encontrar en nuestra página web, que es universoretro.com.ar, y también, obviamente, nos encuentra para hacernos consultas y pedidos en nuestro Facebook, que es Universo Retro, y si no, en nuestro Instagram, que es universo.retro. Perfecto. Espectacular. Perfecto. Tengo el álbum de Mazinger Z completo. Año 80. ¿Cuánto cotiza? ¿Es verdad? ¿O estás y ahí tenés un billete, pero guardalo porque no tiene valor. No, yo esas cosas las guardo. ¿Sabés que tiene las cartas de invasión extraterrestre? De invasión extraterrestre y las de Mazinger Z. Si hay precio, si pongo precio, no lo no, no, no, no, no, no, porque para mí tiene un valor muy, muy sentimental. Sentimental. Yo soy de guardar cosas. Tengo yo-yo de esa época de Coca-Cola. ¿Eran blanco y negro o a color? Y yo soy de la época de blanco y negro. Tengo... Perdón, gol de Argentina 2-0. Tengo mis soldaditos, mis indios de cuando yo era chico. Yo soy de guardar cosas. Tengo muñecos que me han regalado. 47 años tienen los muñecos, pero... Mirá. Bien. Entonces, te encontramos, Adrián, en Universo Retro, en la página de Facebook, universo.retro, en Instagram también. En Instagram como universo.retro. Exactamente, así te dejamos descansar. Y muchas gracias por la buena onda, por todos estos recuerdos. Y vamos a seguir buscando más recuerdos. Y te tenemos en cuenta para el próximo programa que va a ser retro también. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muy buena onda. Gracias. Hasta luego, Adrián. Nos vemos, gracias a ustedes. Bien, lo tuvimos a Adrián Pagliani de Universo Retro. Así que cualquiera que puede, miren que están de excelente calidad. Tengo a alguien que las compró las cartas estas de ambos de los 80. Sí, dice que re buena calidad el libro. Acá Sila Maral nos dejó un mensaje. ¿Qué dice? Qué genial escucharlo, dice. ¿Cómo desde un deseo personal nace ese universo que nos devuelve la infancia a otros? Ahí está. Súper emocionante. Che, yo quiero escuchar. ¿Tenemos un audio? A ver. Buenas noches, Radio Box. Maju. Yo soy yo, Maju, acá, muerta de frío. Detesto el frío. Lo confirmo, lo reitero y lo sostengo. No sé cómo a alguien le pueda gustar. A mí. No entiendo. Vaya, sé que allí se le gusta. Me gusta el frío. Me gusta el frío. No estás bien, ¿eh? No estás bien. Pensalo. Bueno, nada. En fin, acá, escuchándolos, pasando a dejar mi audio para desearles que tengan una muy linda noche. Y bueno, para que sepan que los estoy escuchando. Ahí está. Así que nada, desde les mando el Chaco. Besos. Qué grande, Majo. Chau, chau. Desde Muchas el Chaco. Muchas gracias. Sí, puso la foto del padre, toda la facha, bien peinadita. Igual a ella. Es la cara de ella, el padre. ¿Sí? Sí, feliz día para el señor. Yo no la vi parecida. Yo lo vi parecido. No tiene cara de bruja el padre. Ay, qué malo que sos. Un saludo muy grande a Majo, que siempre nos acompañó desde hace un montón, ¿eh? Anularon el gol de Argentina. ¿Qué pasó con el gol? Aparentemente un offside previo cuando hacen el chequeo de VAR. En la jugada principal termina siendo un gol en contra de Paraguay. Sí. En la cual no había obviamente ninguna situación de offside ni se nada por el tiro. Pero bueno, el juego con eso. Y pasa eso a veces. Bueno, antes pedíamos el VAR, ahora no queremos el VAR, pero bueno. Claro, el VAR tendría que ser, ¿entró o no entró la pelota? ¿Fue penal o no? Y listo, ya está, pará de contar. Porque escúchame, Miguel, allá en Estados Unidos, ¿cuál ¿existe es el VAR? No. top de los que es dibujos allá. ¿Cómo está el tema dibujos? ¿Dibujos? ¿Cuál sería el que está ahí que nosotros capaz que no nos llega o nos llegará y no lo vemos? No, pero japonés bueno, seguramente debe ser algún manga, sí, ¿no? Sí, mucho manga, mucho anime, sí. Yo ¿sí? creo que sí, está más con eso ahora. Pero ahora que tienen, ahora tienen de todo. No, acá tienen todo, aparte está el internet. Con las mismas plataformas sí, que ya plataformas son mundiales, no, es como está, que todo. Hay alguna plataforma que no creo que tengamos nosotros que Hulu, tengan, por ejemplo. Hulu todavía no está en Argentina, ¿acá no pero está? No, pero bueno, de repente se venden los derechos de algunas series de Hulu, quizás a Disney, okay, quizás a Prime, ¿entendés? O sea, sí, depende, va por países. Sí. Bueno, yo tengo Prime y llegan muchas cosas a Prime. Hulu no, la verdad que no. Pero Prime llega todo casi. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo el otro día quise poner a verlo, pero no me animé. ¡Ay! Llamanos. Viste que hablamos con el precursor de todo esto que es Universo Retro. Un y lujo, bueno, la verdad. Si vos tenés alguna cosa guardada en tu casa, contanos. Así no como la tiene. No, para no guardarla. Cosa, pero no da para molestarlo no, tanto tiempo. Tanto tiempo, nosotros papá encima nos poníamos a hablar nosotros y lo dejamos escuchando a él, pobre. Tampoco. Claro, pues está la figurita, Rey Momo, Chapita, Rey, Careta, tiene todo autito, él igual. Si vos lo querés ver, miralo en YouTube que tiene buscarlo todo. En YouTube, Adrián Paglini, inclusive el video que vos me pasaste, que yo me puse a verlo, ¿eh? Veías la estantería y tenías todo. He-Man. Sí, todas las variantes de sí, He-Man que sí, hubo sí, en muñecos. Sí, sí, sí, sí, sí. Superman que había, no los sé. Los Batman, de todos. Sí, sí, sí. Desde y el cochecito hasta un muñequito parecía un peludito de ¿qué? De Superman. ¿Sí? Y olvidé de todo. Me olvidé de preguntarle si hacía amigos fuera del país. Ah, amigo, sí. Bueno, sí, pero sí, tranquilamente lo puedes buscar en internet. Mirá que Barbie no tiene, para vos. Barbie no hay. 11-64-00-7047. Estamos con Migue acá desde Estados Unidos. Carlito y quería un pequeño pony, pero tampoco. Tampoco. No, qué lindo el pequeño sí, pony. Estaba lindo pequeño pony. Los ositos cariñosos también. A mí me gustaban los chiquitos. ¿Cómo eran? My Little Pony. No, lo que le ponías la cabecita, ¿cómo se llamaba? Pero eso no es, sí, eran como ositos cariñosos, pero los prendedores eran, no, ¿sí? Tampoco, no, ustedes están, no los ¿Cuál? Eran unos muñequitos, no eran ositos ni nada. ¿No eran de los pelos? Tampoco, los snorkel, eso no, esos no son los trolls, los trolls son los trolls, esos. Trolls. Los snorkel tampoco, sí, ¿no? Los que eran del agua que tenían como no, tampoco. Ay, los pinipom, ahí está. Ah, los pinipom. Los cabezones, sí, me re gustaban esos. ¿Te gustaba el cabezón? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Vamos a ir con el próximo tema y vamos a empezar un poco con festejos del Día del Padre con cantantes. Hijos. Ahí va. De cantantes. Famosos. Y el señor Julian me salió. Julian Lennon. Escuchá. Too late for goodbye. Dale. Since you've been leaving me, Insomnia, no te duermas. And it's much too late for goodbye. Yes, it's much too late for goodbye. Ever since you've been leaving me, I've been wanting to cry. Now I know how it feels for you. I've been wanting to die. And it's much too late for goodbye. Yes, it's much too late for goodbye. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Informática y seguridad, Ale PCCam es la solución. Reparación de PC,

Sí, está bien. Un Volkswagen 0 kilómetros. Sí, vago el plan rombo. El un Amarok. Plan, no, un Amarok. Bien, le tengo que agradecer al señor Claudio Rolaiser, que es mi coafer, me cortó el pelo. Cortó el pelito. ¿Sí? Así que le mando un beso grande, que la verdad que es tan agradable. Paciencia, así que ¿no? Que paciencia conmigo. Conmigo tuvo que. Claudio es así con todos. No, pero es excelente, así que. Cuando un tipo hace algo que le gusta, tiene paciencia. Sí. Es así, exactamente. Sí, así que Claudio Rolaiser, CR Unisex. Mandá un mensaje porque te atiende excelente, excelente. Te puedes mandar un mensaje al 1141938969. ¿Sorteamos picadita a fin de mes? ¿Sorteamos picadita a fin de mes? Sí, vamos a hacer la rocola a fin de mes. Corte de pelo. ¿Cuándo estamos sería fin de mes ya? Y ya faltan dos semanitas. Así que la planchita de ravioles. La planchita de ravioles. Y hoy también tendríamos que poner, pero está poco participativa la gente. A fin de mes juntamos todos los mensajitos. Y bueno. Tenemos a Gerardo. Gerardo está ahí. Majo, bueno, no sé cómo la vamos a mandar, se pudre hasta allá. No sé, en una caja. Así que no le gusta el frío. ¿Usted qué es? ¿Amante del frío o del calor? Amante del frío, calor. A mí me encanta el frío, chicos. ¿Sí? Sí. Yo estoy con un acolchadito, la ventana abierta. Hot. Y ropa interior durmiendo. Hot. Sí, sí. Así no tengo problema. Igual yo les digo algo, acá el señor Miguel le puede decir que nosotros no estamos viviendo el frío. La verdad que es un poco de frío, pero allá abajo. Allá bajo cero. ¿A cuánto llegó? ¿Cuánto tuviste allá? Lo mínimo. Mínimo 18, 21 bajo cero. No. Salís y queda como Terminator 2. Así, todo congelado. Le pegan un tincazo y volan 10.000 pedazos. Pero no. ¿Es seco o húmedo el...? Es seco. Es seco, o sea que. Seco, sí, claro. Sí, sí. Me contaba que cuando caía la nieve no hace tanto frío, ¿no? Claro, cuando cae nieve y después cuando apenas termina de caer nieve está. Puedes andar en remera. Agradable. Sí. Mira. Sí. Bien, o sea que eso ¿Puedes esquiar por la calle? Estaba en barredora. Está humero en un puente y lo. Te tirás. Claro. Qué lindo, con una maderita. De esos resta. Claro, es tipo trineo. Trineo. Claro. Trineo, un trineo. Papá Noel. Claro. ¿Papá Noel pasa? ¿Papá Noel? ¿Pasa? Se ve seguido, sí. Sí, ¿no? Qué suerte, qué suerte. Acá tenemos saludos de Javier Grosso para la mesa. Muy bien. Hablando saludo. De Papá Noel. Estaba el hombre con la señora y le dice, mi amor, ¿qué te gusta más? ¿Tener sexo o la Navidad? Y la Navidad porque es más seguido, dice. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, escúchame, vos igual frío... que yo, más o menos. Callate. ¿Frío o calor? Yo, frío, sí. Frío, sí. Me abrigo y listo. Con el verano no tenés... No, frío, toda la vida, frío. Porque ahora vos te vas allá, el jueves, ya estás allá. 41 grados vas a tener. O sea, que se va de una punta a la otra. No. No se puede, ¿no? Verano en la playa, para mí, otra cosa. Che, ¿y tenés playa cerca de ahí? Sí, hay unas playas. ¿Y pero el agua es súper fría. Playa de estacionamiento. ¿Fría? Súper fría, súper fría. Bueno, helada, ¿viste? Mirá. Que estamos sí, pegados ahí. Al Polo Norte. Así claro. Que muy fría el agua de ¿vos, la playa. Querido? No, frío. A full. Nosotros somos de team frío. Imagínate que ando prácticamente frío. En bola en invierno. Si tengo que estar en verano es... Claro, te cocinás, boludo. No, yo lo sufro no, mucho yo creo el que trabajo, yo no sé si llegaría a ser una meba, por ejemplo, ¿viste? Iría tipo derretido caminando. Claro, uno a veces habla porque por ahí lo sufrimos en el trabajo nosotros, en verano. Ajá. Sí. A mí por ahí me toca pintar a rayos del sol y no tengo cómo cubrirme. Yo en invierno me abrigo y ya está, puedo trabajar claro, tranquilo. Bueno. Pero en verano ¿vos qué no. Quieres decir? Que Majo no labura, debe ser por eso. Sí, Majo, no sé. Habría que ver. Pero viste que hay gente que todavía defiende el calor. Y también depende. Esos son los que laburan en oficinita. Hay gente por ahí. Que defiende. Y depende de los cuerpos. Nosotros somos de cuerpos. Yo tengo cuatro capas de grasa. A ver, vos estás flaco. Si quiero hacer un after office, está bárbaro el calor. Si quiero salir a disfrutar del día, está bárbaro el calor. Vamos a ser sinceros. Depende para claro. Pero hay para cosas trabajar cuesta. En general. Por físico, por forma de vida, prefiero el frío. Claro. No, pero claro. Yo sabes que siempre... Pero no, ¿cuánto dijiste lo mínimo? Menos 18. 21, menos 18. No, tampoco, ¿viste? Pero acá ahí tenés que andar todo hasta con guantes de esos. No, guantes polares. Guantes, sí, guantes polares, sí, todo el tiempo. Polar, no vas a andar en jeans. Qué como lindo, la anécdota esa de Daddy que cuenta que odiaba el verano, se fue allá y tenía que paliar la nieve y todo. Qué lindo Canadá. Sí, qué lindo Canadá, está bueno. El ciervo, ¿no? Era ciervo de mierda. 11-64-00-7047. ¿Team verano, team invierno? ¿De dónde sos vos? Si te gusta el verano, mandanos mensajes. ¿Llegaste a probar la team? Team, no. Sabor, el lima limón. ¿Tenés? ¿Vos? Claro, ¿sí? Claro. La Mountain Dew también. La Mirinda. La Mirinda. Sí. Mirinda era una cosa. Era mejor que... Que la otra marca. La Crush. También. Crush. Pero viste que ahora están y no son No, no son los mismos, no. No es lo mismo. No. ¿Sabes que allá se vende todavía? Sí. ¿Cuál? Mountain Dew y la Crush. ¿Plástico o vidrio? La Crush acá también. Vidrio. Tiene otro sabor el vidrio. Eso te iba a decir. Sí. Tiene otro sabor. Otro sabor tiene. Escúchame, y en la tita. No chupo vidrio, pero. No, perdón, me interpreté mal. Susana vidrio. ¡Ah! ¿Vivo? ¿Te acordás que iba Susana Jiménez y masticaba copa? Todo. Carlita era. Escúchame, Paso de los Toros, me decías que allá no hay. No. De hecho, mira, una botella de Paso de los Toros. No conseguí. Te digo, a razón de 8 o 10 dólares cuando conseguís una. Ah, bueno, bastante cara. Para hacer. Sí. Bien, mirá. A la vuelta de casa venden. Bueno, ya podés traerle una para que se lleve. Dale. Pobre, que no le gusta. Vamos a mandar unas cunitas, unas manadas. Latita, si conseguís latita, mejor. Así la puede contrabandear. Así la puede contrabandear con cocaína dentro. Bien, vamos a ir al próximo tema con este señor que la semana pasada cumplió años, el señor Boy George. Cuando estaba con Culture Club era un señor, una señora va, ¿no? Porque fue uno de los primeros cantantes que se transvistió, ¿no? Que uno pensaba que era mujer. El que lo veía pensaba que era mujer. Con esas trencitas y sus sombreritos. Y además, ¿no está Culture Club? Yo te iba a decir, ¿por qué entra Kurt Cobain? Yo lo veo porque lo puse. Do you really want to hurt me? ¿Por qué está? Yo lo puse porque tenía ganas de los 80, claro. Sí, por retro, ya entró el bloque retro. Ya acá entró el retro. Escuchá, perdón que no lo puse, señor Pulpo. Siempre me mando una macana con usted. Menos mal que está usted. El señor Boy George, que estábamos hablando, la primera persona transvestida, ¿no? De esta cosa de salir, que pensaban que era mujer cuando lo veían y no, era un hombre. Boy George, Culture Club. Después volvemos con más insomnio, dale. Inside your eyes, how can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious. Everything's not what you continuamos acá por Insomnia, por Radio Box 102.9. Música tranqui para relajar. Obvio. Escucha. Para relajar el cinturón. El cinturón gástrico. Para que entre más comida, ¿no? O para respirar. 11-64-00-7047. Escuchá, escuchá, escuchá. Vamos a empezar a escuchar tema de los 80. Escuchá. A ver, yo no escucho. Escuchá. ¿De qué serie era, eh? A ver si saben. Yo lo sé, pero bueno. ¿Miguel? Sí. ¿La sacaste? No, no, déjalo que lo escucha, a ver. ¿Es un helicóptero o algo así? No. No. Oh, no. Lejos. Lejos, lejos. No era de vehículo. No. Bueno, sí, usaban un vehículo. Los detectives. Exactamente. Ah, detectives. Y además, Miami Vice. Miami. Hoy está en vivo, ¿viste, Pulpo? Está en vivo. Está con todo, ¿eh? Me tomé una pasty. Don Johnson y Philip Michael está. Thomas. Creo que muy dos bueno. Personajes de los 80, hermosos los dos en los 80. Porque... Esos sacos blancos. Toda la facha. El morocho es fachero. Sí, ¿eh? ¿Tenía sí, ojos, claro? Ojos claros. Ojos claros. Ojos claros. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Dice acá en la Argentina. ¿Por mentira. ¿Por qué tantas veces tiene que decir hermoso, hermoso, hermoso, hermoso? Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Y el señor Don Johnson, que era una bomba en esa época y estaba con Melanie Griffith. ¿Sí? Antes se usaba, le dicho, ah, que sos Don Johnson. La verdad, nadie era fachero. Eso, que sos Don Johnson, claro. Y a los morochos le decían, Philip. Sí, a mí. Exactamente. Ay, Dios mío. Escúchame. Miami Vice, una serie que en los fines de los 80 acá en la Argentina, creo que Canal 9 la pasaba. Sí. Nueva, innovadora, ¿no? Porque traía un mundo de dos. Antes Canal 9 tenía de todo, ¿eh? Sí, ojo, es verdad, con Romay. Con Romay. En la época de Romay, claro. Tenía bastantes cosas. Era el canal también de las novelas por la tarde. Sí, exactamente. Canal de las palomas. El canal de la paloma, la paloma. Tenés razón, yo me había olvidado. Y esta serie era Casos Policiales. Sí. El que pasaba todo en Miami con gente muy linda, muy. Todos, ¿sí?, bronceados. Todos bronceados, sí. Ellos sacaron la película con. En la lancha, pará, estarían en la lancha siempre, ¿eh? ¿Cómo era? Sí, hicieron un remake de película, pero con no me acuerdo del actor. No, el actor, el que tiene peores películas, me parece. Ben Affleck me sale. No, Ben Affleck no es. No, Colin Farrell. Colin Farrell. Está. Colin Farrell y el otro, no me acuerdo. Era el negro. ¿Quién hace el negro? Carlitos Páez. Jack Azulu. ¿Te acordás de Jack Azulu? Era, ¿qué?, para discriminar eso. ¿En el barrio? No, yo en séptimo grado tenía uno que le decían Jack Azulu. Pobrecito. Che, Colin Farrell tiene. Cirilo. Es bueno, Cirilo, como actor secundario. Es muy bueno como actor secundario. Pero no para ser protagonista. No para protagonista. Es verdad. Igual a mí no me gustó la película. No te gustó. A mí no, tampoco. No, me gustó. No me gustó. Pero por eso es lo que voy. O sea, el tipo es bueno siendo coprotagonista y no protagonista. Porque en El Vengador del Futuro fue malísima la que hizo el remake del Vengador del Futuro con el Arnold Schwarzenegger. Si bien El Vengador del Futuro en no es SWAT, una gran película. En SWAT, que no era... Vengador del Futuro de su época estaba buenísimo. Pero no fue una película que sea una gran película, Marcelo, como Terminator, por ejemplo. No, pero bueno, terminó siendo de culto, como todo lo que fue Schwarzenegger. Futurista. Pero la remake tiene esta cosa la de... La chica que tenía tres pechos. ¿Te acordás? Esa es la parte que más me acuerdo. Después que tenía el hombrecito. El hombrecito feo. Sí, una criatura extraña. Feo, pero bueno. Y después como reventaban, caían en el espacio. Ah, sí, los ojos. Eso está re bien hecho, por ejemplo, en los 80. Y para esos tiempos, sí. Que hacían así. Cuando se le abre la cabeza, que es una señora así. Y siempre en esa película estaba Mike and Ironside haciendo de malo, ¿te acordás? El pelado. Sí. Yo me acuerdo de ese tipo que en una película de terror que explotaba. Claro. ¿Cómo era esa? No me ¿cómo acuerdo se llamaba? Cómo pero... Estaba sentado en un lugar, pero yo patente sí, sí, me acuerdo. Sí, estaba en un lugar y empezaba a hacer eso. Sí. No. Le explotaba la cabeza. Eso, sí. Me sale como si fuera Hellraiser, obviamente. No era Hellraiser porque era otra cosa, pero era un nombre de ese. Sí. ¿Sabes que nunca la vi? Siempre iba al videoclub Hellraiser, la veía la tapa yo y creo me daba que Hellraiser y te comprabas un genial, pero era el malo ese. Sí, claro. No, y además es una ida. Cosita. Es una historia bastante complicada la de Hellraiser, ¿eh? Yo iba al videoclub, estaba entre las porno y Hellraiser. ¿Cuál llevo? ¿Cuál llevo? Llevo una porno. ¿Qué estamos escuchando? A ver. Escuchá. Esa, Eddie Murphy. ¿Película? ¿Te gusta Eddie Murphy? A ver, ¿Carlito? Ah, claro, ¿cómo no me va a gustar? Bien, detective suelto en Hollywood. Ah. No, perdón. No, tampoco la no iba la iba a sacar. No, no lo viste. No. Eddie Murphy, que fue un actor en los 80. Lo vi. Que fue un actor en los 80 bien, bien pago, ¿no? Porque tuvo esta película, la que vimos nosotros la otra vez, Un mendigo en Nueva York. Sí, esa Un príncipe también. No, un ¿en príncipe en Nueva York? No. De mendigo a millonario. Un príncipe en Nueva York. Esa. Un vampiro Winter. De Brooklyn también. Esa fue malísima. Malísima. ¿Cuál? El vampiro de Brooklyn fue malísima. Mala. Cuando hace de gordito. ¿Qué hace, monito? De gordito. Ah, que bueno. Toma el elipsis. Ah, Norbit está bueno. Norbit. ¿Qué hace? Norbit es genial. Hace de mamá, hace del padre. ¿Cómo se llama, muchos por personajes? Favor, decime la película. Estoy buscando eso. Scanner. Scanner, algo así se llamaba. ¿Hombres de honor? Ah, no, ese no. No, eso... ¿No hizo películas... ¿Hombre en llama? Ah, no, tampoco. Tampoco. Películas siempre de muy de risa, ¿no? De cómicas. No hizo otro tipo de películas. Sí, era simpático. Y además tenía una risa bastante... Robo en las alturas, creo que también robaba un auto en un edificio que era de oro. Sí, que él era el que tramaba todo en un bar con ellos. Claro. Exactamente. La vida era horrible, inmirable era. Como el partido de Argentina por ahora. Ay, Dios mío. Llamanos al 1164-007047 con este... Escuchá, a ver, escuchá. Si no te acordás de esto... ¡Esa! ¡Esa! Todos vamos rápido, vamos, ¿eh? ¡Esa! ¡Vení, Gil! ¡Vení, Gil! El peladito lo tenía disco, ¿eh? El show de Benny Hill. Me gustaba cuando lo ponía, que lo mezclaba con los melones. Y además era medio como luminoso. Era así, bien baboso. A las minas les miraba con la cara así como medio... ¿Viste? Como medio... Las caras que hacía. Sí, o viste, le ponía la musiquita bailando. Milei es igual. Milei es muy parecido. Muy parecido. Verdad, sí. Me acuerdo un capítulo... ¿Conocés a Milei, Mike? Sí. Es muy parecido. Muy parecido, sí. Más visto de Benny Hill que andaba en bicicleta, en BMX. Estaba buenísimo. Bueno, YouTube... tiene esta cosa de poder encontrar algunos capítulos de algunas series que uno no las puede ver más. Por ejemplo, en Benny Hill es una de esas. Y es una serie que es de los 70. Que empezó en los 70 en Inglaterra, bien inglesa es esa el serie. El show de Benny Hill. Sí. Y creo que era Johnny Allen. Johnny Allen le copió el logo. Sí, es verdad. Era Johnny Allen. El mismo che, logo Johnny tipo. Allen está vivo. ¿Vivo? ¿Está vivo todavía? Ah. Sí. Olía Crucete también. Ay, pobrecito, Dios mío. Johnny Allen, que era muy parecido a quién. A tu papá. No, a mi viejo cuando era joven. Y a la señora esta de dientes grandes. Ah, Laura Ufa. Laura Ufa. La cargaban, le ponían la musiquita. Le tenemos que hacer la nota a Laura Ufa, ¿sabes qué? Ya no, está, no nos da la nota. Cambiame la música. Pero Benny Hill tuvo esta cosa de... que creo que si estaría ahora censurado totalmente. Sí, pero esta musiquita la ponían al último. Sí. Cuando todos corrían. Cuando salían a correrlo siempre. Se mandaba alguna cagada y lo empezaban a correr por todos lados. Me encantaba. Escuchá, vamos entonces ahora con este tema. Peliculón. Sí, peliculón. No me película de cabecera. Mi me marcaron película las zapas. Película verdad, la mejor que vi en toda la vida y que la sigo viendo. Y es como si fuera la primera vez. ¿Sí? Volver al futuro de Huey Lewis. Dale, vamos. Make a bad one good.

History. La historia sin fin. Ah, uy, ¿cómo me hizo llorar esta película? Mucho. ¿Atreyu? ¿Quién era Atreyu? Atreyu era el caballo. ¿Que moría? No. Sí. Atreyu no era el nene. El nene, Atreyu. ¿Cómo se llamaba el caballo? Caballo. Caballo. Qué triste. Qué triste. La tortuga gigante. Ay, sí. ¡Ruperto! Ay, Dios. ¿Era un dragón o un perro? Era un dragón. Es tu perra. Es mi perra, es Pucci. Es Pucci el dragón de... Sí, la habré visto esa película. No, yo ya no la miro más. 80 mil veces, me hace todos llorar. Los fines de semana. Me hace llorar. No la puedo ver. ¿Daban esa o los Exterminators? A ver qué es, a ver. Escuchá. A ver qué es. No hable. No. A ver qué le dice Miguel. Sledgehammer. Sledgehammer. Ah, Sledgehammer. Martillo Hammer. Que dormía con la pistola. Con la pistola en la... El almohada. Magnum, ¿viste? Grande. Bruto, ¿viste? Él era que torpe. Que Sledgehammer sería la masa. La masa, exacto. Exacto. Por eso es martillo. Martillo Hammer. Pero era, ¿viste? Torpe y al mismo tiempo le salían bien las cosas, ¿viste? Sí. Estaba Dory duro. Es verdad. Y tenía a su compañera que era divina. La después actriz. El jefe que estuvo Corazón... ¿Cómo se llamaba la de Van Damme? Corazón de León. Corazón de León. Es verdad. Hacía de amigo. Le organizaba las peleas a él. Exacto. A ver. Olvidate. ¿Quién no quiso tener un zapatófono? El mejor de los mejores de las series de buenísimo, los 80. Buenísimo. Que esta serie, obviamente, nosotros la vimos en los 80, pero viene del 70. El humor, ¿sí?, que tenía. La 99. El jefe, cuando hablaban el cono del silencio, era lo mejor. El cono del silencio. Nos hace falta con un cono del silencio. Lo habían hecho cuando arrancó la pandemia, habían hecho un meme con el cono del silencio. Dios mío. Y además, viste. Siegfried. Sí. La 99, que era la adaptación de Olivia. Sí. Sí, a veces bailaba. ¿Y el robot? Jaime. Jaime. Jaime, viste que era todo como muy. Los labios, todo como pintado. Estaba muy, muy, muy bien hecho. Además, terrible emisario del recontra. Un genio total. Un perro también, ¿te acordás? Marzo perro? Es mal. Sí. ¿Qué es esto? A ver. Olvídate. Lobo del aire. Ahí está. Este es el que estaba esperando vos. Sí, el ritmo. Lleva. Bueno, para bailarlo, en serio. Claro que él sí. Quería bailar cualquier cosa, este Miguel. Lo he pasado, lo he pasado. Cortina que no me acuerdo, había otra que era. No, Manimal, ¿te acordás de Manimal? Claro, sí. Ese no me acuerdo la cortina. ¿Cómo se llamaba ese que era un auto que tenía como un neón alrededor que transformaba avión? Auto, para, era micro. Con neón, era todo con neón. Era fantástico, ¿no? No. Era un punto, sí, de luz y se transformaba, sí, en un vehículo, sí, en una moto, nunca lo vi eso. Ya lo busco, a ver si y era de la misma época de Manimal. Che, sí. El Lobo del Aire con este actor que no sé quién es, pero me acuerdo su cara. Sí, muy conocido, el rubio. Michael, no. ¿No Michael era el Lange, Leveno? No, era parecido. Ahora lo parecido a Mark Singer. Sí. Tiene un aire a Mark Singer, pero. ¿Qué? Yo lo vi ahora a Mark Singer. Un viejo manejaba. Claro. ¿Qué es esto? A ver. Manimal, yo decía. Manimal. Ay, este era Manimal. ¿Cómo es? ¡Guau! Ahí está. Murió. ¿Cómo se llama? Jan Michael Vincent. Ahí está. Airwolf. Qué lindo escuchar estas cortinas. Yo ya andaba ahí. Gilligan, yo lo vi un par de veces ahí. ¡Wow! A ver. Buena calidad de sonido. Sí. Brigada, con este, ¿cómo eran los personajes, los nombres? Mario Baracu. Aníbal. Murdoch. Aníbal. Aníbal era el que manejaba todo. El lindo de la banda. Y fácil. Carlito. El lindo de la banda era Faz, claro. Claro, y Murdo, que era el que. El loco. Pobre, el loquito. Loquillo. Está vivo, está, el único creo que está muerto. De... Hicieron Aníbal. Hicieron una Aníbal. Película de los Aníbal. Magníficos, bueno, mucho más actual. ¿Te gustó? Con, no, no, la verdad con Liam Neeson. No me acuerdo no, quién más man. Estaba. El de Sin Límite. Claro, no me sale el nombre, sí. Un peleador también de UFC, Mamorocho. Pasa que las reediciones, algunas reediciones que están. Ni hablar. Esto ni hablar. Ni hablar. La presentación, todo sí. Ese. Me encantó desde que salió esa serie, la verdad. Increíble. Terrible, terrible. ¿Sabes que yo les decía a los chicos que vino a la rural el auto fantástico? Tenía 6 años. O sea, nos llevó a la escuela, mi mamá pagó para que vayamos, qué sé yo. Habló el auto. Y los chicos, estábamos todos gritando. Claro, porque nos repensamos que era verdad. ¿Viste? Nos decía, hola chicos, nos decía el auto. Que nada, fue una fantasía hermosa. ¿Se acuerdan del capítulo que había uno malo? Sí. Bueno, yo le decía que yo fui cuando estaba Kit y Kat, los dos. Kat. El rojo y el negro, claro. Claro. No, amarillo era la luz. El rojo y amarilla la luz. Sí, porque eran los dos negros. Ah. Kat. No, a mí yo vi el bueno. Me acuerdo de chocando en el aire. Mira. Y cuando le pusieron las alitas. Pasó en la brega también. Las alitas a los costados para hacerlo más aerodinámico. Ah, no, eso ya es como más actual. Apretaba un botón y salía en las alas. Las alas y atrás. Al tipo de avión, claro. No de pájaro. Mira. Como mi auto. ¿Cómo hacía? ¡Vum! Así manejo yo ahí en ruta 9 cuando me voy a San Pedro. A ver. ¡Vum! A ver. Es lo mejor también. Lo desde México Chespirito. Con amor. Sí, Chespirito. Para mí el mejor de todos es Don Ramón. ¿Qué querés que te diga? Kiko es también. Un genio, es un genio. Dios mío. 1164-007-047. ¿Qué recordás de esa época? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿Cómo fue tu época? ¿Qué jugabas? ¿Con qué juguete? Yo siempre quise juguete de varón. Porque el de las nenas era medio estrucho lo de las nenas. La rayuela, sí. Bueno, el chavo jugábamos en la rayuela también. Sí, a full. Ahora también lo de la rayuela con un. Se jugaba con el valero, ¿no? Tenía el valero. Sí, sí. Una latita tenía valero. Sí. No, nosotros teníamos, habíamos juntado y compramos valeros. ¿Sí? Sí. Era grandote. El valero de Sofovich. Mi viejo en esa época tenía una fábrica de calzado y de cinturones y demás. Entonces teníamos el valero de madera que lo había hecho todo lleno de tachas. ¡Qué oh, mirá qué bueno! Iban a Sofovich. Lo tengo todavía. Mira. Lo tengo por ahí guardado. Creo que es uno de los pocos juguetes porque, bueno, justamente era de mi viejo. Claro. Que lo hizo para mí. Entonces ¿la payana? ¿Alguien jugó la payana? Claro, sí, yo tengo mis piedritas todas. ¿Tenés trompo? Todavía? ¿Quién jugó trompo? Sí. Al trompo mi hermano era un genio con ¿sí? el trompo. El sí. Yo-yo también. Sí. Él era, vos fuiste sí. Campeón. Campeón mundial. No, o sea. Campeón de acá de... A ver. Este sí, olvidado. Ay, oh, no, se me para la... Ay, se me no. Para... Ay, lo escucho. Ay. Yo no tengo... Me da una taquicardia. Escuchen. Estuvimos viendo Lolo otra vez, Marce. Un domingo lo estuvimos mirando. Ah, Massinger. ¿Qué hacía ruido? Wing. Lo dan, si tenés telecentro, sí. Aguante Afrodita, te tiraba un pecho, te lo pegaban en la boca. ¿Cuál es Netflix? Abrían la boca. Está en Netflix, pero hay un canal Afrodita. Que se llama Retrobeat en telecentro que pasan los Caballeros del Zodíaco, los viejos. Qué bueno. Y Massinger en una calidad que los se ven ojos bien. Gigantes tenían los ojos. Sí, la nariz bien puntiaguda, con chilo. Sí. El muñequito de Massinger estaba buenísimo. Sí, los sí. Lo tiene, bueno, Adrián Pagliani tiene eso. Hay que ir a la casa a sacarlo. Ya todo. Voy a comprarme uno. Sí. Siempre quise tener un Massinger Z. Y estábamos mirando. Con el Scrander. Estábamos mirando otra cosa en YouTube de un mexicano que en el 2018 me salió. 18 vino a la Argentina y fue, te acordás, a una galería. ¿Sí? Escuchá, a lo mejor. Vamos con los Simpsons. Sí, rock and roll. Las promos. Sí. Rock and roll. School. El mejor dibujo de la historia. Tal cual. Sin es duda. Increíble. Sin duda. y nos ha marcado. Hay que desconfiar de la gente que no le gustan los Sims. Exacto. A mí no me gustan los Sims. Mentira, que no te van a gustar, te encanta. Así que me pasó algo muy extraño cuando llego a Estados Unidos y los escucho en inglés, como que no te daba gracia. No, no me da. Tenés para hacerle ponerle subtítulo, me imagino. Sí, no, pero no me daba la gracia de como nos claro, a mí me pasó con criamos el con el los Simpsons en español, viste, latino. Castellano, sí. Ya está. Los nuevos capítulos. Pero el nuevo la nueva voz tampoco, no, como que no me causa gracia los nuevos capítulos. No te simpatiza tanto como los anteriores. No, y además están como ya los yo miro los viejos. Claro, sí, los tal cual. Son los clásicos. Los clásicos. Sí. Los viejos. Igual es que nunca se le acaban las ideas. Si trae platita, claro. Nunca se le acaban las ideas. No, Matt Groening es un genio. Un genio, un genio, un genio. Sí, sacó Futurama también. Sí, pero no con tanto. Y sacó también un. Sí, tuvo otra serie también que está en Netflix. No me acuerdo ahora el nombre exacto. Yo la vi, pero que no es me de gustó. Matt Groening también. Sí. Sí, no. Desencantados. Ahí está. ¿Puede ser que la mujer es argentina? Es argentina. Por eso, hay muchas cosas que nos se identifican, ¿viste? Con cosas que decís, bueno, ¿dónde la saca? Y claro, su mujer es argentina. Fuimos y... nombrados muchas veces en los Simpsons. Mucho. Silvia que nos pone acá, qué lindas cortinas. Sí. A ver, sí, a ver, Pulpo, a ver si tenemos ayer las cortinas. Una persiana americana hermosa. Ahí está. Tac. Quedamos callados, ¿viste? Ninguno todavía las... El tren fantasma. ¿Qué es la familia Engels? ¡Nos mató! Me arruinó. Ni Ariel, mirá. No, ¿Ariel? Iba a decir... Gilligan, pero no, Heidi no es abuelita de Metú, la familia Inga de carne y hueso. Ay, ese es silbido. Sí, silbido, sí. Señorita maestra, no. ¿Lazos familiares? No. ¿Cuál era la cortina de lazos familiares? Ahora ¿te la busque? Debe ser una serie familiar, algo sí, de eso, ¿verdad? Estoy contento. ¿No es Gilligan? No. No, no es Gilligan, no. Bueno, los oyentes, por ahí si alguien lo sabe. No, pero esto es difícil. La isla de la fantasía tampoco. No. Ay, pero ay, me yo, suena. No, sí, yo. ¿Cuál mojarra dice que es? El verano, no es el verano azul que siempre decimos. Ahí está, verano el verano azul que me encanta. ¿La ay, vieron a esa? Sí. Ay, pero veo algunas fotos de Verano Azul y digo, ay, ¿en qué canal la daban? En Canal era 9. Era española, ¿no? Española. Estaba excelente. Bea. Excelente. Estaba Bea, ¿no? Bea. A ver. Ah, B. Eso es olvidado. Tal cual, B. Esto es me esto super Diana. Marcó la piel. Esto me marcó, Diana. Me marcó. Sí. Esos sintetizadores ahí de... No, oh, Carlito se tragó. En vez de una rata, un gato. Se tragó un gato negro. Diana, que toda con ese traje. Con ese traje. Los anteojos, che, los anteojos son todos. Los anteojos. Yo tengo un. Me compré un DVD en el outlet de Quilmes, sí, con la primera temporada. ¿Y? Y después nos cerraron, que le encargué la segunda temporada. Y después nunca. Y no fui más. El remake fue... empezó bien no, y después... No, me gustó. Sí, después estaba la novia de Deadpool como claro. Diana. Sí. A ver. No, eso es, olvidate. Tírala allá. Sí. Allá de Europa. ¿Viste qué? Chico, por favor. Heidi. Tírala clarita del alcantilado. Ay, no, Heidi. Tírala que es una promesa. Ahí viene clarita, pero un poco ahora viene más espesa. Ay, Dios. Pedro, ¿no? Pedro también estaba... Pedro era medio... Te comía la oveja. ¡Ay, copo de nieve! ¡Ay, pobrecita! ¿Y si en el campo hacen eso? A Carlito le dicen Heidi. Anda con el chivo abajo el brazo. Yo sí la reveía. Esa sí, sí la amo a Heidi. Muy triste. Era muy triste. Sí. ¡Tan feliz! Era feliz y era... ¿Dónde estaban los padres de Heidi? Habían muerto. ¿Qué había pasado? ¿Y esto? Me suena también. Sí, a mí también. MacGyver, ¿no tenés MacGyver por ahí? Pará. No sé qué es. La de Michael Landon es Camino al Cielo. Ahí está, mirá, no estaba con mi Michael. Papá. ¡Cállate! Nos hacía ver Camino al Cielo. ¿Qué, pero qué cosa tan triste? Era lindo. Estaba bueno. Sí, era muy lindo. Bueno. Era como un ángel, no me acuerdo. Claro. Sí, ¿no? Era un ángel, era ¿no? Algo, sí. Algo como ese, sí. Y después a terminó ver. Siendo ángel. ¿El avispón verde? No. Starkey Hutch. ¿El avispón verde? No. Oh. Sí, era 99. ¿Las calles de San Francisco? No. Está jodido. Goya. Pareja. Goya que está con Los Ángeles de Charlie. Dallas. Ay, estaba ahí, ¿eh? Bonanza, no. Dinastía. No, Dinastía. No, no, no rindamos. Piensen ustedes, piensen. No, no, no, no. El no, zorro. No, ah, no, en una casa rodante, dice que vivía. No, está vivo. Está de camión, BJ. BJ, de camión. No, en la casa rodante. Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad. Listo, ¿cuál era? Petroche. Mirá vos, Petroche. Ese sí. ¿Qué era? SWAT. SWAT. Tal cual, ahí va. Y nos habremos tirado de los techos y hacíamos. Sí. Por eso está con la. Se quebró todas las piernitas. Se había salvado. Escuadrón policíaco. Oh, escuadrón policíaco. Taraná, taraná. Forrest. Robert Urich. 1164-007-047. Dale. ¿Y esto? ¿Esto es tipo Rafaela Carrá? No, esto es algo, esto es algo de parchís. Chico. ¿Los parchís? Jacita Pichinahuila. Me hierve la cabeza, decía. Caballasca. Caballasca. Qué bronca que me daba la rubia Cetelina. Es que dice Caballasca y me mira a mí, viste, por lo gordo. Y yo soy Cetelina Tamayo. Y yo decía. Yo decía. La mala, la rubia, ¿cómo se llama? Cetelina. Cetelina. Era una sorita, me dio una bronca. Se hacía odiar. Se hacía odiar, pobre Cirilo. ¿Y la maestra cómo se llamaba? Cristina Lemercier, pero antes sí, fue a. Papá, ¿no? Es que la. Pero ella pegó. No fue la única, hubo otra maestra. No, hubo otra maestra, pero la que vimos nosotros, creo que todos, es con Cristina Lemercier. La señorita Jacinta Pichinahuida. Y el portero era. ¿Cebollita en qué año salió Cebollita? Rosales era, ¿no? 90, ¿no? 90 Cebollita. ¿Y Chiquitita? ¿No? Chiquitita también en los 90. Ay, ¿sí? No me acuerdo cómo se llamaba el. Ala, ala, blancas palomitas. Sí, ala, viejita, sí. ¿Te acordás de gallego? Sigue vivo ese señor. Sí, hicieron un reportaje hace poco el programa de Carolina Papaleo. Porque tal vez cuando hacía Jacinta, hacía de viejo y era joven. Lo que pasa es que estaba pelado. Claro. También hubo dos. ¿Hubo dos? Claro, hubo dos. Sí. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. A ver. Yuya. Grande. El negro al medio con No Toca Botón. 1154, le iba a decir. 1164-007-047. Reviviendo lo que nos gusta, esto, lo retro. Francés, ¿no? No sé, sí. ¿Quién cantaba esta canción? ¿Quién canta esta canción, Pulpo? Manu Chao. ¿Cómo? Michael Fugard. Ahí está, lo último. Para vos, para vos. ¿Qué es esto? ¿Vas a ir a lo que viene ahora de Yuya? Sí, el... ¿El show de Yuya? No, el navío de Yuya. Hay que ¿cuándo es? ¿Para el cumpleaños es? Para el cumpleaños, celebrar los 58 años. El 25, 26, 27. Son tres días y tres noches. No, desde marzo. ¿Y cuándo sale? Sale la guita. Yo mandé el mail para que me manden para ver qué onda. Tiene capacidad, capacidad para 4.000 personas. Ah, bueno, todo el coronavirus. ¿Sabés cómo? Vendo el auto, vendo a mi madre. Vendo a mi madre. Si no estás vacunado, te vacunan igual el hígado. No, un riñón. Un riñón y los pulmones los tengo bien. Los dos se los doy, con tal de ir a conocerla y celebrar el cumpleaños. Siempre me separa un vidrio. ¿A dónde está mi amiga? Bueno, ganó Argentina, pero bueno. Ya pasó la. Ganó Argentina, ya prácticamente. Se puede decir que está clasificado, o sea, 5 puntos. Perdón, 7 puntos. Con 4 partidos en juego, o sea. Ya está, jugó contra todos los del grupo. Le queda Bolivia, es el próximo lunes. Dos partiditos, Brasil y Bolivia, ¿qué? Bolivia. No, Brasil, Brasil no. Está en otro grupo. Bolivia, ¿y quién más le quedaba? Sería un partido solo. Pito grandote, ¿no? Con nuestras banderas de paz. Ay, Dios mío. Vamos, un partido solo le queda. A mí me gustaba. Un partido más solo, Nubeluz. Solo contra Bolivia. Nubeluz. Pará, y programa, programas de juegos. Alemán. Sí. Supermatch. Sí. Supermatch. Sos un refiero rojo. Que primero era Test Match. Test match. Ay, me re gustaba. Sí, los domingos ahí concursábamos en mi casa. Sí. ¿Cuántos equipos eran? Cuatro. Azul, azul, verde, rojo y amarillo. Cuatro. Cuatro. Verde, amarillo, rojo, azul y rojo. Azul. Sí. Colores primarios. ¿Qué lo dan? Después de Rock and Pepsi, ¿no? ¿Era? Sí. Sí. Después de Rock and Pepsi. Yo recuerdo que siempre a la mañana, ¿no? Algo de la mañana. Sí, después de Rock and Pepsi, sí. ¿Y esto? Explica Argentina. Chiquitito. Escuchá. La señora. Ah, no, iba a decir Susana, nada que ver. Estás borracho, boludo. Supermatch, boludo. Que después tuvo Ronnie Arias comentando, claro. ¿Verdad? ¿No estaba el Bebé Sanso en un momento o no? ¿O era él? Sí, creo que puede ser, ¿eh? Me parece que Bebé y Sanso bueno, estuvo. Bueno, la versión de acá, jugate conmigo. Jugate conmigo, era ¿qué, parecido. ¿Qué macana se mandó Cris Morena con Jay Mamón? Hablando ¿volteaba de cuatro... muñeco Cris Morena? Sí, Cris Morena, sí. Olvidate, Castro... Estaba en su época, era una mina. El chico de acá potable. De Quilme también. ¿Octavio? Octavio, sí. Ay, Dios mío. Arranca ahí, de escuchá, escuchá. Yo tengo el, tenía el cassette. ¿Las manitas? Sí, María parece que se volvió la. Esta es tu hora. El pasito. Es tu momento. Pero se rellenaba la tribuna, me acuerdo. Yo iba a la tribuna. Fui también. Ahorita no trabajaba, nunca hizo nada. No, yo trabajaba. Iba a ritmo de la noche. Yo trabajaba. Jugate conmigo, yo. Pero yo trabajaba. Por mí, todos. ¿Sí? Yo trabajaba y igual iba. Iba de extra, le pago. Dios mío. Era bueno, viste el. Yo disfruté mi adolescencia con estos programas. Yo salía, yo lo aproveché a full. Jugate conmigo. ¿Llegaste a ir a Feliz Domingo? No, pero mis compañeros sí. Del primer colegio que me echaron. Estaban las chicas, estaba la morocha, me acuerdo. Carla, que es diseñadora, sí. Carla. Estaba bueno, Romina Yan también. Romina Yan. ¿Quién más estaba? Trini. ¿Y quién más? Después estaba la morocha linda, que tenía unas facciones muy lindas, no me acuerdo el nombre. La negra, la negrita, no, Rulito. No, el pelo oscuro. Carla era esa. No, esa pelo no era oscuro. Carla. Ah, una morocha, pelo bien negro. Sí, unos sí. Ojazos tenía. Y eso se acuerda, Marcelo, por algo será. Porque era bonita. Iba al baño. ¡Ay, Dios! 1164-00-7047. Vamos con el próximo tema, señor Pulpo. Escuchá, ¿de qué película es esto? Mirá, lo tenés a Michael, a Hernán Bande. A Michael Bande.

Insomnia por Radio Box 102.9. Sonando el segundo temita del bloque Trabax con los fabulosos Skylax, con la voz del Tirri también en ese momento. Y ese tema que sonó a puro ska, el Belcha. Sí. Es productor. ¿Cómo, perdón? Es productor ahora, pero ahora no es productor. De los fabulosos. Que no está, estábamos diciendo que estaba ya enterrado en Miami. Sí. Le está pasando mal. Y hace, antes de la pandemia, 2019 se fue. Y la mujer después, está acá, ¿no? La novia, mujer. No sé si ya es novia, me parece que no, ya no. ¿No, se pelearon? Decía que había comprado un terreno en la luna, no sé si es verdad. No sé si es verdad. Tira. No sé, ¿para qué? Claro. Es verdad, dice. Es verdad, dice. Igual. Cada loco. Consulte. Ojo, el futuro. Capaz que fue una inversión a futuro, ¿viste? Igual se debía pegar cada volada que seguro que llegaba en algún momento. Pero bueno, en los 80 si hablabas de ska también, después hablabas de otra banda de esos momentos que sonó muchísimo. No sacó tanto, creo que tuvieron, si no estoy equivocado, dos discos. Sí. Y este fue uno de los mejores. Don con José. Don José. Dale. Los Intocables. Sí. We'll be right back.

Nuestro teléfono es 1140-413215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Espacio Saludable, Osvaldo Espínola. Un lugar para tu crecimiento interior. Yoga y meditación online. Flores de Bach, Reiki y armonizaciones energéticas. Más de 30 años dedicado a las terapias holísticas. Trabajemos juntos para que aún en pandemia tu bienestar sea tu prioridad. Date un ratito para vos, para salir más fortalecido, para afrontar el día a día. www.osvaldoespinola.com. Instagram, @ Espacio Saludable OK. WhatsApp 11 56 46 2809. ¿Quién estuvo problemas? Henry Cavill tuvo, ¿sí?, problemas por declaraciones que hizo. No lo está más en Superman. Fóbicas y demás, y lo habrían sacado del papel de Superman. Con lo que estaba bien el pibe. Recién entero. Declaraciones, perdón, hacia la mujer, ¿eh? Hacia la mujer. No recuerdo cómo fue, pero bueno, tendría que buscarlo ahora para decírselo ciertamente, pero por ese punto aparentemente ya habría. Creo que muchas chicas defraudadas. ¿No lo iban a comprar, pasar a Marvel? Se habló mucho de que él iba a pasar. A ver, hubo. Para ser como. Hubo Logan. Posteos de que él iba a ser de Logan, sí. De Logan, y está para ser Logan él, ¿eh? Las gráficas que habíamos visto en ese momento estaba muy bueno. La adaptación de él, ¿te acordás que yo te lo mostré? Sí. Creo, al papel de Logan. Estaba muy es bien hecho. Igualmente Logan es Logan. Logan es Logan. Ese. No. Va a ser difícil. No hay otro. Igual Steve Rogers es Steve Rogers. Sí, Iron Man es Iron Man. No, sí. No. Igual no es como todo. En algún momento. Batman, en algún momento también van a encontrar un Batman que va a superar a Bane. Porque va a pasar. Sí, bueno, sí. Viene el Batman de Robert Pattinson. Ahora, supuestamente. No le tengo mucha fe, pero yo hay tampoco que verlo. O sea, quizás. Y el Batman de Ben Affleck no me desagrada. A ver. No me desagrada Ben Affleck, ¿eh? Ahí. Para mí, el papel de Batman de Christian Bale es el mejor. Sí. Spider-Man, ¿cuál le gusta? Porque ya venía. El último me gusta. El último. Ya Christian Bale ya me dejó esa imagen de Shaft. ¿Viste que era el nene de plata? Malo. Sí. Y me hizo el mismo papel de Batman, ¿me entendés? Haciendo como de millonario excéntrico. La verdad no, que y además me también, por un lado, esa, humano ese papel también, negro, ¿no? Sí, esta cosa de oscura. Tal cual. Y de Spider-Man me gustaba el primero, Tobey Maguire me gustaba. Bueno, pero Tom Holland está bien. El último me gusta también. Está súper bien, me gusta el último. Tom Holland me gusta mucho cómo está. Sí, sí. Andrew Garfield no, fue medio. No, él no. Espero que se crucen en este multiverso. No, que no se crucen con este. Supuestamente en el multiverso del Madness iban a cruzar todos. Y sí. Decían que iban a aparecer al menos cameos de todos. Octopus. O sea, de todos los que fueron. El malo de Spider-Man, el Octopus. Creo que fue. El doctor Octavius. Me encanta. Octopus. No sé por qué, pero me parece un villano. Porque no era malo, era una persona. No, pobrecito, buena. Él le agarró eso, se le enganchó el bicho. Se le quemó el chip. Pobrecito. Se le quemó el chip que se había. Lo manejaba la máquina, lo manejaba. Pobre. Pero para mí, uno de los villanos, Octopus. Y obviamente después, pero la realidad es que de las películas de Tobey Maguire, ninguno de los tres villanos, perdón, de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, ninguno de los cuatro villanos eran villanos. Sí, eran personas que habían tenido... Sandman era un tipo que tuvo una... O sea, había sido... Que mató al tío, pero era un accidente. Sí, la estaba pasando mal. El hombre de arena. Octavius que tuvo el accidente. Por eso, Sandman. Octavius que tuvo el accidente que se le rompió el chip que controlaba la máquina y la máquina. Y el Duende Verde, sí era. No, pero no sé si era malo. El Duende Verde se volvió loco con la jeringa esa que se puso. Claro. Y porque lo echaron de la empresa, que era de él. William Dafoe. Sí. También, muy buen papel. Sí. Además tiene la carita del duende. Y en Andrew Garfield vos tenías a Electro, que era un tipo que horreaba a todo el mundo, lo discriminaban. Y cerró con Reynolds. Y después el doctor que se había hecho el implante. Nosotros tendremos que hacer un programa especial de dibujos animados. ¿Hulk? ¿Cuál le gusta más? No, a mí no me gusta Hulk. No me gusta Hulk en las películas de Hulk. Me gusta donde está con los Vengadores. Sí. Nunca me gustó Hulk. Tenés que elegir entre la de Edward Norton, que pertenece al universo. No, a mí no me gusta ninguna. Y la de Eric Bana, ¿con cuál te quedas? Con la última. No. Entre esas dos. Con el de la niñera. ¿Qué niñera? El chico este, Edward Norton, era el de la niñera. ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué niñera? No, te están pedo. De Nani. De Nani no es. El chico de Nani. No. Sí, chicos. Edward Norton, mira. Sí. No, búsquenlo. Mentira. Buscalo, Ariel. Buscalo. Sí. Está loco, este le agarró una CB. ¿Pero qué de Nani? ¿Qué era el marido de la chica? No, era el más grande del pibe que ganó. No, estás loco. No. Era el nenito. Es un muchacho grande. Bueno, creció el Nani. No, Edward Norton tiene mucho más años que el pibe de Nani. Pero de Nani no es de ahora, es de allá de los 90. No, pero Edward Norton es grande. Ya en esa época ya era... Pero en sí te gustó más esa. Sí. ¿Te gustó? A mí me parecía que tenía más del cómic la de Eric Bana. Si bien no me gustó la actuación de Eric Bana, tenía más imágenes del estilo cómic que la de Edward Norton. Sí, estaba bien hecha. Me llamó la atención. Hay partes de la de Eric Bana que tiene como la cosa de la historieta. Pero por eso te digo, eso es lo que me llamó mucho la atención. Y ninguna... La parte de la explosión y todo eso también estaba muy bien. Ninguna mala, todos malos. Ninguna villana. ¿Vieron? No. No sé si se dieron cuenta. Sí, villana, la hermana de Thor. No. Ahí en la de Spider-Man, en Hulk. Y bueno, pero ¿y la hermana de Thor qué estamos hablando? ¿Fue villana? La que hizo en Ranga. Hulk. Pero no podemos hablar de Thor entonces. Ah, sí. Ah, bueno. En Hulk tenías un villano. Que ahora aparece en la nueva... Se me chispoteó. ¿Te acordás el que lo inyectaban también en Hulk? Tenías un villano. Sí, el de los perros. No me acuerdo cómo se llama. El que se inyectaba y se transformaba todo también. Feo. Hay películas que están bien hechas. Yo creo que las de Hulk no me gustaron, ninguna de las dos. A mí particularmente, me gustó más la de Eric Bana. Que de Edward Norton. Pero estaba mejor actuada la de Edward Norton. Y eso que no es un actor que para mí no lo tendrían que haber elegido como Hulk. No sé por qué. No me parece. Al igual que... ¿Cómo es esto? Se me fue. Dice que a Marvel lo salvó Blade. Empezaron con Blade y ahí empezó toda la saga de Qué buena Blade. Es buenísima. La 1 y la 2. La 3 ahí nomás. Pero la 1 y la 2. Muy. Y la música sobre todo. La música, sí, a full. Sí. Claro, levantó a Marvel. Creo que estaba en quiebra Marvel. Sí, apostaron a esa película y lo salvó. Sí, y después empezaron a hacer el universo. Claro, el universo empezó de vuelta. Sí. Iron Man, no, antes de Iron Man no está Hulk. Hulk fue primera. ¿Hulk o Spider-Man? Iron Man 1. Primero. ¿Sí? 2008. Después Hulk que aparece. Lo que pasa es que están las dos Hulk. En Hulk, la de Edward Norton ya aparece, de hecho, en el final, sentado en el bar, Iron Man, tomando algo y hablando de que quería formar un grupo y que quería contar con Hulk. Ah, tenés razón. O sea, Iron Man 1 fue primero. Claro. Lo que pasa es que cronológicamente vimos películas todas como mezcladas, de distintas, ¿no?, épocas y claro, todas mezcladas. Porque en pues realidad debería ser la primera es Capitán América, de no, las más viejas. Capitana Marvel. Está bien, Capitán América está fue Capitana este Marvel. Hombre. Claro, porque es de época Capitán claro, América. Claro, sí. Cronológicamente. Pero sí, no, pero está todo... todo mezclado. Todo mezclado y bueno, después... claro, se arranca viendo por Capitán América, que es claro, el primer Vengador. Claro, el primer Vengador. Allá exacto, en el 1960. No, 70 no. No, pero en los 60 salió Capitán América, el primer Vengador en claro, Marvel. A lo que voy yo, no es la historia. Te estoy hablando cuando sale el personaje de lo que es la historieta. Sí. En el 60 fue uno de los primeros cómics de Marvel, sí, que empezaron con esto del Capitán América, que era bien yankee. ¿Sí? Que es yankee, ¿no? El personaje es así. 23:30. Vamos a ir a empezar con... fíjate porque de Nani no estuvo. Este hombre sí, está todavía en pedo. Nunca escuché está semejante en barbaridad. Pedo. Búscalo y después del primer tema... yo por la edad creo que no. No, de ninguna manera. No. Llamanos al 11-64-00-7047. 23:31 y empezamos con el bloque carlístico. Con este Rick Astley. Mira, estoy viendo que lo primero sí, que veo en la filmografía... sí, de este muchacho, lo primero que veo es en 1994. Sí, este hombre estaba... y de Nani ya es anterior, sí, así que no creo. Sí, sí, sí. Vamos con el próximo tema del señor Menelik. Dale, y después volvemos con más insomnio, dale. Let's go. Insomnia por Radio Box 102.9. Dame amor esta noche. Lo que acabamos de escuchar es primero el señor Rick Astley y obviamente ABBA. Tema buenísimo de este bloque carlístico. Madonesco. Madonesco, claro. Viste que Madonna hizo de este. Hay una verdura que se llama ABBA, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ABBAs. Pero ABBA con H. Son los palitos verdes con semilla. Comelo de adentro todo. Escuchá. Todo se come. La que ¿todo? Te gusta a vos, Marcelo, escuchá. Mirá. ¿Cómo la llamás? Sabrina. Chica? Sabrina. Oh, cómo te gusta, eh. Alto Spati. Vamos con Sabrina. Boys, boys, boys. Dale. Boys.

compañeros, chiquendenga, chiquendenga, siempre fuimos compañeros, chiquendenga. De momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Yo vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual. Compañeros, chiquendenga, chiquendenga, siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, chiquendenga, chiquendenga, siempre fuimos compañeros, chiquendenga, chiquendenga, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Yo vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual. Compañeros, chiquendenga, chiquendenga, siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, chiquendenga, chiquendenga, siempre fuimos compañeros, chiquendenga, chiquendenga, la la la la la la la la la la la la la la. Compañeros, chiquendenga, chiquendenga, siempre fuimos compañeros, chiquendenga, chiquendenga. La, la, la, el Pato Donald. El Pato Donald. El bloque viejístico Donald, sería este. Sí, Donald que estuvimos viéndolo con Marce en J Mamón. Muy buena la historia de Donald. La historia muy buena, ¿sí? Su padre, una persona inteligente, él también. Y bueno, tenía la oportunidad de todos estar músicos. En... Sí, todos. Me acuerdo músicos. Cuando Mirta Legrand le dijo chiquendengue al chikungunya, ¿te acordás? Sí. Le dijo chiquendengue. Chiquendengue. Chiquendengue. Bien, 12 menos 10. Vamos a ir con el próximo tema. Me encanta. Me encanta este tema. Es también. ¿Qué es? Está bueno. Barrial. Sí, popular. Barrial. Popular. Del pueblo. Yo, Yolanda iba a decir cualquier cosa. Lloviendo, ah, no, era tormenta. Tormenta, cebando mate, dale. Me levanto la mañana, está sin sol. Brilla en mi alma el lamento por tu voz. Está deshecha la cama y sin llorar. Y las madres hacia el mercado del barrio. Las campanas de la iglesia dan las seis. Y te cubres con la sábana otra vez. Cebando mate con amor. Hay fuego en mi corazón. Y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Cebando mate con amor. Hay fuego en mi corazón y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Toda mi ciudad comienza a despertar. Rostros van y vienen, no sé a dónde van. Vivo mi parte de tiempo, voy a trabajar. Levantaba las manitas, Gisela. Sí, era. Sí, porque estás hablando y van a salir. Yo los dejaría, ¿no? Que hablen. 23:52. Radio ya. En vivo era. Radio en vivo. Igual no estábamos hablando de groserías, todo relacionado al auto. Sí. Ya. Minutos para terminar. Se está terminando el lunes. Muy rápido, muy bueno, muy dinámico. Otro lunes especial Insomnio acá con Miguel. La verdad que un placer estar acá. Se rió, se ha reído de nosotros. La pasé muy bien. Gracias, chicos, por invitarme otra vez. Bienvenido. Todas las veces, ya es como un insomnio de exportación. Después le tendríamos que hacer salir en vivo alguna vez. Sí, bueno, sí, ¿no? Tal cual, salir? Claro que sí. Sí, tal cual. Hablar, allá yo, igual, yo ya le venía, ¿no?, diciendo a él de hacer columnas con grupos nuevos. ¿O te acordás que te venía diciendo? Bueno, pero vos te hiciste el... Lo podemos hacer. Porque vos tenés grupos de los que nos mostraste que están buenos para presentarlo, aunque sea un tema. Muchas o bandas temas nuevas que podemos presentar, sí. Bueno, entonces ya está. Un nuevo integrante, desde lejos. ¿Cuándo viene de nuevo? No se sabe. No se sabe. Calzo 38 para la zapatilla Volver al Futuro. ¿Un iPhone por allá? Oh, claro, oh, sí, esa. Dice. Pidan. iPhone 15. ¿Existe? ¿El 15 ya? Ah, esperando cuando vuelva. Cuando vuelva, claro. Bien. Señor, bueno, Miguel, gracias. ¿Querés totales saludar a alguien como siempre? La verdad que no, estoy bien. No quería saludar a nadie. ¿Algún agradecimiento en especial? Agradecimientos, bueno, a ustedes por recibirme. Bueno, gracias por venir. Anito, todo bien. Y bueno, gracias a ustedes por invitarme siempre y la paso genial. Él se siempre ríe que con vengo. Nosotros. Me alegro mucho. El señor Marcelo Galateo. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Saludos para todos y a los auspiciantes también, como siempre. Señor Ariel Amaral. Bueno, nada, otra gran noche acá juntos. La verdad que lo disfruto mucho. A mis amigos acá presentes. Saludos a mis dos primas, Analía, que está cumpliendo años hoy, y feliz Daniela. Cumpleaños. Que aparte es mi hija y está cumpliendo apenas unos 3 minutos. Ahí está, el señor Menelik. Para ven bravo, nuestra vaca querida. Nuestra felicidad, sí. Señor Menelik, ¿qué tiene que decir? ¿Qué onda? Sí, habla en portugués, el feliz cumpleaños en portugués. Ya estaba empezando a girar solo acá. Estaba buscando la pompallera. Señor, dele. Deje de hablar. Saludos. El pomperito. Chiquitito. El pitufo Enrique. El pitufo Enrique. El pitufo. Bueno, saludos para todos y a seguir cuidándose. Así podemos salir a la calle. Cuídense. Bueno, yo lo que les digo a todos del otro lado es que gracias por estar, gracias por acompañarnos. Algunos no nos llaman, pero sé que están del otro lado. Están firmes junto al pueblo. Como todos los lunes, vamos a estar el lunes que viene con muchas sorpresas acá en Insomnia por Radio Box 102.9 de 21 a 0. Nos vemos. ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos con el con señor. Con un tema bien arriba. Señor que se fue. Escuchá. Ah, es verdad. Este es el bloque para los viejos. Ahí está. El bloque para el papá dedicado. Dale, nos vamos con Sergio Denis. Te quiero tanto. Dale. Vamos. Qué pitufo este. Más te quiero tanto que me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta y en las mañanas asalto la blancura de tu cama y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la el amor con alegría, tratemos de vivir con paz. podré ser tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM.